sensibilidades y más pluralidad de la izquierda española. Además, esta noche ha sido detenido en Bruselas el líder de la oposición del Congo, Jean-Pierre Bemba, que estaba buscado por el Tribunal Internacional de La Haya, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad. Y en deportes, los equipos de segunda que se juegan el ascenso hacen los deberes. El Málaga se impuso 0-1 al Sevilla Atlético y la Real Sociedad ganó 1-2 en Tenerife. Queda por saber que hará este domingo el Sporting de Gijón en Vitoria frente al Alavés. Así terminamos, las noticias volverán a Onda Cero dentro de una hora. Hasta entonces sigan con La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, Ángel. Si alguien quiere al Real Atlético de Madrid, ese se llama Enrique Cerezo. Sí, es que se ha montado una polémica innecesaria. Obsequio directo que viene del presidente de esta casa. Es una camiseta del Atlético de Madrid con mi nombre. Voy a contar lo que dijo Luis en un círculo de periodistas. Le estaban creando mal ambiente Raúl, Cañizares y Salgado. Y Luis Aragonés le dice, ya están los de la prensa intentándola liar. Los jugadores no creyeron a Luis. Ángel Rodríguez. De lunes a viernes desde las 12 de la noche y domingos desde las 11 y media. Al primer toque, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Continuamos, casi 5 minutos sobre las 2 de la madrugada, segunda hora de programa, con varios contenidos. Nuevamente volvemos con el mundo de la arqueología, de los problemas que tienen los arqueólogos, de su inseguridad. No todos son Indiana Jones, desde luego es el personaje de ficción. La realidad es mucho más dura y en ocasiones aprovecha la vocación para pasar por alto determinadas condiciones laborales. Vamos a hablar de este tema en la segunda hora de programa. También os vamos a informar de las Sonda Fénix, que amortizará dentro de 23 horas y exactamente 42 minutos. Eso, si todo va bien, mañana además os informaremos de ese amortizaje durante la tertulia Zona Cero. Pero antes es tiempo de los pasajes de la historia con Juan Antonio Cebrián. Protagonista esta noche, Mariana Pineda, una heroína del siglo XIX, una luchadora por la libertad. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. El siglo XIX español pasa por ser una de las centurias más horribles de toda nuestra historia. Guerras carlistas, guerra de independencia. La independencia también de las colonias americanas, el desastre de Cuba y Filipinas. Más de 200 golpes de Estado se intentaron en nuestro país en esos 100 años. Más de 200 golpes. En algunas ocasiones triunfaron, en otras no tanto. Lo cierto es que miles de españoles murieron en guerras fratricidas, murieron fusilados en pelotones de ejecución. Fue algo tremendo. Tan solo en la Primera Guerra Carlista murieron más de 200.000 españoles. En la Guerra de la Independencia le habían hecho otros 500.000. Una sangría humana como jamás se había visto en este país. Tras esa guerra de la independencia de los franceses, llegaba de nuevo al trono Fernando VII, injustamente apodado el Deseado. Un rey complicado, un rey absolutista, en consecuencia para aquellos tiempos anacrónico, un rey que impuso incluso el terror para perpetuarse en el cargo. A él hay que atribuirle esa década ominosa, desde 1823 a 1833. España atravesó una de sus etapas más misérrimas. La población, en esencia rural, vivía unida siempre a la pobreza. Aún así, determinados grupos de ilustrados, de intelectuales, soñaron con algo más para este país. Soñaron con aferrarse a una constitución, a un sueño. Esa constitución que las Cortes de Cádiz, en pleno asedio francés, proclamaron el 19 de marzo de 1812. Aquella pepa

Hoy, durante todo el día, muy pendientes del mundo de la arqueología. Lo hemos hecho ya al comienzo del programa, en la primera hora, y es que hace apenas 48 se estrenaba esa película de Indiana Jones. Y bueno, y a nosotros nos sirve para traer a colación diversos asuntos y diversos temas. Ya hemos hablado de algunos de los yacimientos más importantes del mundo en la primera hora del programa, y ahora toca hablar de la arqueología más real, de más a pie, con las reclamaciones de los arqueólogos, con las reclamaciones de los profesionales de esta ciencia tan extraordinaria. Vamos a conversar con el presidente de la sección del Colegio de Licenciados de Filosofía, Ciencias y Letras de las provincias de Valencia y Castellón, con Noberto Rodríguez Martínez. Noberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Noberto, decíamos que hace tan solo unas horas, unos días, estrenaba esa película de Indiana Jones, bueno, el arqueólogo más famoso del mundo, pero la realidad está muy lejana a este icono auténtico de la cultura ya del siglo XXI. Sí, realmente sí. La película Indiana Jones ha evolucionado en la experiencia de Indiana Jones, pero digamos que el mundo ligado profesional a la arqueología no sufre esa experiencia que debería de llevar ese adelanto tecnológico. No, realmente no está patente en el mundo laboral. Vosotros en la Comunidad de Valencia además presentáis a las autoridades y a los responsables de turno una serie de reclamaciones sobre vuestro trabajo, sobre vuestras condiciones laborales. ¿Cuáles son básicamente esas reclamaciones que efectuáis? Dentro de las reclamaciones es que realmente la arqueología ha evolucionado de una forma espontánea y al calor de las empresas, de las constructoras, de la administración pública y los promotores. Realmente todo ello sin concienciación de un sector propio, lo que ha derivado en situaciones dispares dentro de la comunidad, y sobre todo en Valencia y Castellón. Cuando dices que ha crecido al hilo de las y al mismo tiempo de las empresas constructoras, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que todo el trabajo de excavación, todo el trabajo que se efectúa en la tierra por parte de las empresas constructoras, eso abre nuevos yacimientos o es a otro nivel? Cuando hablo realmente de empresas constructoras es que siempre se ha evolucionado de la administración pública y de las universidades, se ha ido evolucionando hacia un campo, digamos, privado, que son las empresas constructoras que a la hora de realizar pues sus pisos, pues sus promociones, se han encontrado con yacimientos, y entonces realmente es cuando hemos emergido en el mundo privado de la arqueología. ¿Y qué suele ocurrir, por ejemplo, en vuestro caso, en la Comunidad Valenciana, cuando se va a excavar una nueva urbanización, un nuevo edificio, y surge ahí un yacimiento arqueológico? ¿Cuál es el proceso que realizáis? Bueno, pues realmente tenemos que hacer el informe preliminar, tengo que entregarlo a la Consejería de Cultura. La Consejería de Cultura realmente es la que, con los plazos, pues te concede el permiso de excavación del yacimiento. Sí, pero después de ese permiso de excavación, las empresas constructoras no pueden seguir construyendo, o tienen una serie de plazos. Sí, claro, tienen una serie de plazos, pueden seguir construyendo, depende también del yacimiento y la importancia que tengan, sí, intrínseco. De todas maneras, los grandes problemas que tenemos realmente con las empresas en el campo de la arqueología es que cuando nosotros vamos a eso, hablamos con las promotoras o con las construcciones, normalmente solemos pedir que nos incluyan dentro de los planes de seguridad. Uh-huh. Entonces, no tenemos un plan de seguridad propio, no por nada, sino realmente porque nos movemos en un mundo muy individualista, no como colectivo. Uh-huh. Entonces, los grandes problemas que nos vienen subyacen sobre todo eso de que no tenemos una concienciación de colectivo. Y eso es una de las reclamaciones que efectuáis, ¿no? Constituiros como algún tipo de asociación, de empresas o asociación de profesionales de la arqueología. Sí, actualmente estamos haciendo los primeros contactos para hacer una asociación empresarial. De momento, Valencia y Castellón y Alicante también estamos, porque a ser diferentes, siendo la misma comunidad autónoma, deberíamos estar más unificados, pero al depender de dos, digamos, secciones diferentes territoriales, ahora estamos los primeros contactos entre Valencia, Castellón y Alicante. ¿Y las condiciones laborales de los arqueólogos contratados por estas empresas, por las empresas constructoras, cómo son en la actualidad? Bueno, vamos a ver. Dentro de todas las disparidades que tenemos, no tenemos una posición firme en sí ante la competencia desleal, dándose un mercado siempre, digamos, a la baja, no tener regulado el sector, concurriendo en disparidades de casos de competencia desleal, desde la ilegalidad, de estar de alta, no estar de alta, modalidades de mercantiles, lo que realmente nos produce son que no paguen, por ejemplo, seguridad social, ni empleados, ni IVA. Uh-huh. Digamos que son gente fuera de eso, y todo ello conlleva a los precios a la baja y una precariedad laboral que podría ser mejor. Y cuando las empresas constructoras se encuentran a levantar una nueva urbanización con un yacimiento arqueológico, ¿normalmente evitan su responsabilidad cultural, que también la tienen, para excavar ahí? ¿O sí que se comunica a las autoridades el hecho de haberse encontrado algo que puede ser de interés histórico? Tienen la obligación, realmente tienen la obligación de comunicarlo. Lo único, pues, se alargan los plazos que llevan las promotoras constructoras. Realmente, pues, se encuentran con problemas porque se tiene que hacer los informes preliminares, tiene que venir por parte del Consejo de Cultura dándote pues la dirección de la excavación. Y eso depende de la comunidad autónoma que estás, pues puede tardar desde los 15 días, los 3 meses, 6 meses, dependiendo de la comunidad autónoma y de realmente de consejería con la que trabajes. Supongo que también el mundo de la arqueología, una de las grandes carencias que tiene es la falta de recursos para investigar y para trabajar en esos yacimientos. ¿Existe también esa falta de recursos, en este caso en Valencia, pero supongo que eso se puede extrapolar al resto de comunidades españolas? Sí, realmente ese es el gran problema. Porque cuando se trabaja, digamos, para subsistir, trabajas para eso, pero falta la parte científica, que si realmente se pudiera hacer con mucha calma, pues avanzaría mucho más de lo que se está avanzando. Digamos que para poder hacer la parte científica se necesitaría un plazo mayor, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo del yacimiento, y el promotor realmente no tiene la facultad de pagarnos ese tiempo que debería de pagarnos para que por lo menos dentro del ámbito científico ir desarrollando más el mundo de la arqueología. En la arqueología, además, también las técnicas van mejorando. Antes hablábamos del uso de la tecnología en relación a este nuevo estreno, y ya lo contábamos además en la primera hora respecto a algunos yacimientos arqueológicos muy conocidos, muy importantes en todo el mundo, cómo las nuevas tecnologías sirven para mejorar lo que se puede hallar bajo tierra. ¿Existe formación permanente por parte de los arqueólogos y acceso a esa formación, que es lo verdaderamente importante, en las nuevas tecnologías que sirven para colaborar en las excavaciones? Realmente no tenemos así unos planes de formación ocupacional o continua para los trabajadores. Hacer trabajos temporales y no continuos, no se puede dar una formación continua ni empresarial ni de formación técnica de las nuevas tecnologías disponibles y específicas al servicio de la arqueología. Realmente, digamos que es autodidacta, de una forma autodidacta te vas uniendo a las nuevas tecnologías. Cuando dices formación empresarial respecto a la arqueología, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Porque supongo que en el oyente se puede crear una serie de contradicciones, ¿no? Porque parece que la ciencia y la empresa no están ligadas. Realmente no, pero cuando realmente, si eres empresario o tienes una empresa, normalmente tienes que poner al servicio las nuevas tecnologías para ir avanzando en conocimiento, en competitividad, en lo que se dice en aborigen, en el mundo del mercado laboral. Tiene que estar ahí en primera línea. Pero, por lo tanto, cuando se lleva a cabo estos proyectos de excavación, cuando estos trabajos relacionados con las empresas de construcción, ¿qué es lo que ocurre después con lo que se ha podido extraer de los yacimientos? ¿El destino final de esas piezas arqueológicas cuál es? Pues realmente hay que depositarlos en los museos. También tenemos un gran hándicap con los museos. No por eso, sino porque realmente los depósitos cada vez son mayores. Entonces, digamos que los museos, cada vez que van entregando más material, adolecen de espacio para ir metiendo ese material. También supongo que, y antes nos lo decías, ¿no?, que posiblemente estas empresas olvidan que el arqueólogo es también un trabajador, que debe tener sus exigencias de horarios, de vacaciones, de salarios, de condiciones relacionadas con la seguridad social. ¿Existe mucha falta por parte de los responsables de contrataros de saber que la vocación y el hecho de tener vocación no se puede equivocar con el hecho de poder pisotear determinados derechos. Exactamente, la vocación, lo has comentado, es un campo, la arqueología es un campo que se mueve más por vocación, no porque... Digamos que lo que es un arqueólogo no está comparado, porque es un licenciado, digamos, dentro del campo laboral no está comparado con otros licenciados, es vocacional. Entonces, realmente, lo que estamos buscando es la constitución de asociación empresarial para luego hacer un convenio que recoja, desde luego, las exigencias, los precios mínimos, en materia de seguridad, de prevención de riesgos laborales específicos, porque son específicos de la rama de arqueología, no de la construcción. No somos constructores, somos arqueólogos. Uh-huh. Es lo que realmente se confunde. Claro. Y supongo que en este caso además, en donde hay una vinculación muy estrecha entre esas empresas y la aparición de yacimientos, esa confusión es todavía mayor. En estos momentos, ¿qué tipo de reacción tenéis por parte de las autoridades ante vuestras reclamaciones? Bueno, de momento hicimos unas jornadas en el mes de febrero, se invitó a los promotores, arquitectos, a todo el mundo, y ahí definimos realmente cuáles eran los problemas. Entonces quedamos en hablar con Consejería de Cultura cada X tiempo, cada 2 o 3 meses, 4 meses, y desde aquí porque pensamos que desde el diálogo podemos emplazar a las diferentes administraciones regionales a llegar a grandes consensos. Uh-huh. Y a reducir los plazos de concesión de permisos, ciertas cosas que realmente están encima de la mesa y que se deben hablar. Por eso yo desde este minutito, como se suele comentar, me gustaría hablar también e invitar realmente a la consejera de la Comunidad Valenciana, a la señora excelentísima Trinidad Miró Mira, y a la directora general de Patrimonio, Paz Olmos Peris, pues a dialogar, a sentarnos en una mesa e intentar solucionar ciertos problemas que debían estar ya solucionados en el siglo XXI. Espero que, y esperamos desde aquí, desde la Rosa de los Vientos, que la situación de los arqueólogos, que hacéis una labor además extraordinaria e importantísima para la cultura en nuestro país y para conocer nuestro pasado, que es casi lo más importante para después construir un futuro en condiciones, espero que esa situación sea de verdad mucho mejor de la que hay en la actualidad. Norberto Rodríguez Martínez, ha sido un placer conversar contigo y ha sido un placer también poder conocer esa otra cara de los arqueólogos con vuestras reclamaciones respecto, en este caso, a vuestro trabajo en la Comunidad Valenciana, pero que seguramente es extrapolable a muchos otros lugares de la península. Norberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y gracias a todos los oyentes del programa y al gran grupo técnico que hace este magnífico programa de La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lugares de poder, hoy una isla de poder, Gran Canaria. Hasta allí nos vamos con nuestro queridísimo Juan Ignacio de la Cuesta. Juanic, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. Que de allí llegas, ¿verdad? Pues sí, de allí llego, efectivamente. Una isla extraordinaria, cargada de lugares interesantes para reseñar. De hecho, no nos va a valer con una sola sección para recorrer todos y cada uno de los puntos de esta fantástica isla como es Gran Canaria, en donde la magia ya se percibe nada más llegar en el avión, sobrevolar el lugar y aterrizar. Todo parece cambiar al llegar allí. Pues efectivamente, porque nos encontramos con una auténtica singularidad, y es que es la cumbre de unas montañas que están hundidas en el océano. Ese nombre de Atlántico tiene esas reminiscencias de la famosa y tan, mitologizada Atlantis, ¿no? Hay pocos estudiosos señalan que las Islas Canarias podrían ser parte de esa Atlántida, o la parte visible, y lo asocian a los antiguos habitantes de la isla, a los guanches. Bueno, teorías igual cogidas demasiado por los pelos, pero que bueno, que quizá algún punto importante pueda haber en ellas. Pues sí, de alguna manera, en medio del océano, evidentemente, aparecen estos picos que no dejan de ser, pues eso, los picos de unas grandes cordilleras que, si viéramos esas montañas desde donde nacen hasta arriba sin agua, nos quedaríamos absolutamente asombrados porque serían de las más altas de la Tierra, ¿no? En este momento, pues

Noche de domingo a lunes, madrugada, a esa hora es a la que se espera la primera señal de que la sonda Fénix ha amortizado. De nuevos pitos de Marte, la experiencia hasta ahora ha sido muy complicada para las autoridades espaciales norteamericanas. Vamos a hablar con Jaime Cuevas, uno de los redactores y responsables del portal de información científicas noticias21.com. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. ¿Qué tal estás? Jaime, expectantes ante el amartizaje de Fénix, porque se trata de una sonda verdaderamente especial, y especial va a ser ese amartizaje y realmente complicado. Podríamos esperar incluso cualquier noticia negativa, porque todo lo que tiene que realizar la sonda antes de ese amartizaje es extraordinariamente complejo. Sí, y además, fíjate que se ha cambiado un poco la manera de amartizar que va a tener esta sonda. Porque las antiguas sondas, la Mars Pathfinder, la Spirit y la Opportunity, que amortizaron con éxito, utilizaban una especie de bolsas de aire para amortiguar el impacto con el suelo, como si fuera una pelota de playa, de estas que con las que jugamos en la playa. Y sin embargo, la sonda Fénix va a descender en paracaídas, y luego, al poquito de descender con paracaídas, va a activar una especie de cohetes similares a los que se utilizaban hace 30 años en las sondas Viking para amortiguar el impacto contra Marte. Una vez que se produzca ese aterrizaje, comenzará toda la labor científica. ¿En qué puntos deberemos fijarnos en los próximos meses? Porque al principio no va a haber todavía información de lo que se descubra, pero el objetivo de la sonda Fénix en Marte, en cuanto a sus objetivos científicos, ¿cuáles son? Sí, pues mira, un detalle que es muy importante, que no se nos puede escapar, es que esta sonda no es como los anteriores vehículos que hemos visto, pues con ruedas, vehículos móviles que se desplazaban por la superficie de Marte realizando sus investigaciones, sino que es cuando se despliegue la sonda, cuando amortice y se despliegue. Bueno, es importante también destacar que hasta la media hora va a permanecer inactivo, porque debemos esperar a que el polvo de Marte se deposite nuevamente en el suelo. Es decir, si nada más amortizar la sonda se pusieran activos sus sistemas de investigación, por ejemplo, sus cámaras, el polvo podría deteriorar la sonda o no dejar ver nada. Entonces hay que esperar media hora que ese polvo marciano se deposite en el suelo para activar la sonda. Luego, básicamente, es una plataforma fija de 1,5 metros aproximadamente de diámetro que tiene tres patas. Estas tres patas se sitúan en el suelo y estabiliza la sonda. Luego se despliegan dos paneles solares de aproximadamente 2 metros de diámetro y empezaría a funcionar. ¿Por qué no es móvil esta sonda? Pues porque tiene un objetivo muy concreto: excavar, mediante un brazo robótico de unos 2 metros más o menos, excavar en el subsuelo, en busca de agua helada que se cree que hay en el polo norte de Marte. Por eso es importante destacar que no se desplaza, sino que tiene un objetivo muy concreto: ir a un sitio muy muy muy determinado y excavar. ¿Excavar para encontrar algún tipo de evidencia relacionada con la vida, o es mucho más amplio el espectro de intenciones científicas de la sonda Fénix? Sobre todo lo que se busca es averiguar, pues de una vez ya, porque hay muchas teorías respecto a que Marte podría haber albergado vida. Entonces, lo que ya se quiere es concluir si realmente Marte en algún momento de su historia pudo haber albergado vida. Es decir, que la NASA ha intentado dejar claro que en principio la Fénix no está destinada para detectar vida, sino solo para estudiar evidencias anteriores. Claro que es posible, por supuesto, que se detectaran compuestos orgánicos. Se ha hablado mucho de esos compuestos orgánicos relacionados con el hielo, la posibilidad de que ese hielo se convierta en agua, y el agua es fuente de vida, la principal fuente de vida que existe en el planeta, y que lógicamente esa causa que genera la vida en nuestro planeta puede existir en Marte si existe ese agua líquida. En estos momentos serán ya, en cuanto la sonda Fénix esté amortizada y comenzando a trabajar, serán varias las sondas de la NASA que estén sobre la superficie de Marte. Estamos en un momento verdaderamente importante, porque el éxito de las últimas misiones está deparando resultados científicos, no sé si inesperados, pero sí muy halagüeños respecto a esa posibilidad y a otras sobre el conocimiento del pasado marciano. Sí, además, fíjate que todo el despliegue técnico que se está realizando, y por supuesto el dinero que se invierte en esto, porque a veces no somos conscientes de la enorme cantidad que implica que implican estos proyectos, ya sea en personas, en científicos o incluso en materiales. Es decir, que cuando se invierte tanto dinero es porque realmente se cree que se va a encontrar algo. Además, fíjate que en este proyecto ha participado Estados Unidos, Canadá, Suiza, Dinamarca y Alemania. Yo a veces sí que realmente me planteo, pues, si realmente merece la pena, pues, este esfuerzo técnico y humano en, a lo mejor, o sea, en intentar a lo mejor encontrar una solución o encontrar vida cuando es probable que a lo mejor no haya tantas posibilidades de que exista. Pero es que en cualquier caso que invirtiéramos dinero, una gran cantidad de dinero y personas, aunque no encontráramos nada, todo este despliegue técnico luego se puede aplicar a nuestro día a día. Porque fíjate la investigación que se realiza en cuanto a materiales y en cuanto a robótica, todo eso luego se puede aplicar en nuestra industria. Pero vamos, yo desde luego creo que al final se va a encontrar algo, si no nos estaría invirtiendo tanto en esto. Y la verdad es que en los últimos años, después de una temporada difícil para las misiones espaciales, en los últimos años los resultados han sido buenos. La Spirit y la Opportunity, esos son dos robots cuya imagen ya tenemos prácticamente en nuestro inconsciente colectivo, por lo menos en cuanto recordamos imágenes científicas de la conquista de Marte, aterrizaron o amartizaron en el año 2004, tenían una vida estimada de 3 meses y todavía siguen funcionando. Y la Fénix llega ahora, llegará en las próximas horas y comenzará a trabajar hasta que se rompa. Y si la experiencia pasada es una buena muestra de lo que tenemos que esperar en el futuro, la sonda Fénix nos va a dar muy buenos resultados. Jaime Cuevas, uno de los responsables del portal de información científica Noticias21.com, muchísimas gracias por acompañarnos en la Rosa de los Vientos. Gracias a vosotros, Bruno. Pues según las últimas noticias proporcionadas por la NASA, ese proceso ya de amartizaje en el polo norte del planeta rojo va viento en popa. No sé si a toda vela o no, pero a falta de 22 horas, 54 minutos y 26 segundos exactamente para que se produzca ese momento histórico. La llegada al polo norte del planeta Marte por primera vez de una nave espacial terrestre, una nave de la NASA. Finaliza así la segunda hora de programa. Continuaremos después de las noticias de las 3 de la madrugada que nos van a servir de inmediato nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Vamos a tener, como no, esa agenda cultural con Martín Expósito, conexión con Belgrado, conexión con Eurovisión, ha ganado Rusia, Chiquilicuatre por España, puesto número 16. También tendremos la actualidad en el mundo del cómic y, como no, abrimos el callejón para encontrarnos a José Manuel Escribano con toda la actualidad del mundo del cine, del séptimo arte. Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El centro de Colombia se recupera del seísmo de 5,5 grados en la escala Richter, que se salda de momento con 30 víctimas mortales y 17 desaparecidos. El ejército de ese mismo país se felicitaba esta tarde por la noticia de la muerte del terrorista conocido como Tiro Fijo, considerado el fundador de las FARC. Desde las Fuerzas Armadas colombianas se dan estos detalles. Sabemos que entre las FARC, la versión que se maneja es que murió por causas naturales, específicamente por un paro cardíaco, y que designaron como su sucesor a Alfonso Cano. Conocimos además que, siguiendo su tradicional política de desinformación, las FARC no han informado de este hecho a todos sus integrantes. Esperamos que, como es costumbre, las FARC no nieguen la verdad, en este caso, de la muerte de Tiro Fijo. En España, la consulta soberanista que plantea el jefe del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, sigue encontrando focos de fuerte oposición. El portavoz de la ejecutiva de los socialistas de Euskadi, Rodolfo Ares, defiende que los acuerdos se deben alcanzar entre los que tienen puntos de vista diferentes. Por mucho que el gobierno se empeñe en sacar adelante una propuesta de consulta, ellos saben que el gobierno no es competente para hacer ese tipo de consultas y por lo tanto seguiremos defendiendo lo que hemos dicho siempre, que lo que hace falta en Euskadi es diálogo y acuerdos entre diferentes, diálogo y acuerdos para tramitarlo respetando las reglas de juego y diálogo y acuerdos para después ser sometidos a ratificación de la ciudadanía en referéndum. El exdirigente del Partido Nacionalista Vasco y ahora profesor universitario de Sociología, Joseba Arregui, ha dicho en Noticias Fin de Semana de Onda Cero que Ibarretxe se está metiendo en apuros tanto dentro de su partido como de cara a la sociedad. Tiene un problema con el señor Ibarretxe, que es el que ha planteado el referéndum. El Partido Nacionalista Vasco tiene un doble problema. Por una parte, como partido, porque está perdiendo su capacidad de actuación política a través de sus órganos internos ejecutivos y está quedando en manos del Lehendakari. Y en segundo lugar tiene un problema como representante importante de la sociedad vasca porque está llevando a la sociedad vasca a una situación sin salida. Tiene un doble problema y no tiene visos de tener capacidad para resolverlo.